Gracias, buenas noches. Es un gusto estar aquí, María. A la primera convocatoria me anoté porque hay pocos foros de debate hoy y mucho menos foros en los que discutimos solamente mujeres. Lo primero que debo aclarar es que yo no voy a hablar a nombre de la oposición, voy a hablar a mi nombre. Parte de la oposición me odia tanto como el oficialismo, porque esperan que uno se siente, sonría y haga lo que le mandan, y yo no lo hago. Así que van a escuchar por ahí una denuncia de que me vendió al MAS, que es la forma que tienen de descalificarme porque no les obedezco. Pero soy de la oposición. Voy a hablar por eso a mi nombre, desde la oposición, pero como politóloga, porque lo que hemos venido es a pensar país, no desde una posición en particular, sino pensando hacia dónde vamos. Y lo primero que debo decir, y lo digo con mucha preocupación, y además me encanta oírla a doña Amparo, ella sabe cuánto yo la admiro y respeto, me llena de esperanza oír eso de vamos hacia donde queremos, porque me da la sensación de que no estamos yendo, que estamos estancados en lo mismo, que ha pasado más de una década y en realidad no han habido las transformaciones que esperábamos, me incluyo, en el sistema político. Y sigo viendo antes de afuera, hoy de adentro, las prácticas por las cuales el viejo sistema de partidos y el viejo sistema político entró en crisis. Y acabó con un recambio, que es lo que pensábamos en su momento, que era el movimiento al socialismo en el año 2005, pero lamentablemente eso ha sido discursivo, ha durado en el mejor de los casos unos meses, y después viene la fase de quitarse las máscaras, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema de fondo acá? Creo que lo que no ha sucedido, que es lo más importante que debería suceder, creo yo, para cambiar, es un cambio de mentalidad, es una reforma intelectual y moral, decía Antonio Gramsci. Revolución ética, dicen algunos amigos mayores que yo tengo. Porque en realidad lo que uno mira en la política boliviana es que se reproducen las mismas prácticas, pero no solo al interior del sistema político, sino también fuera de él. Queremos, pedimos cambios y sin embargo, a pesar de que pase la izquierda, la derecha, un partido, el otro partido, los tradicionales o lo que fuese, se siguen reproduciendo las mismas prácticas y con los mismos objetivos e intereses dentro del sistema político. Empujado por una sociedad que espera de los políticos prebenda, que espera pegas, que espera clientelas, y que aunque ustedes no lo crean, es impresionante. La Fanny Nina me va a respaldar, porque, por ejemplo, sistemáticamente llegas a un cargo político y te nombran madrina de todo. Si no aceptas, los ofendes en el alma. Yo no acepto, y lo digo, porque más de una vez que me invitan a ser madrina de alguna promoción, les digo, yo soy madre soltera, yo trabajo para mis hijos y no les voy a quitar lo que pretendo sea para mejorar la vida de ellos, para quedar bien y conseguir más apoyo político. Es un criterio que yo no comparto. Entonces se ofenden, ¿no? Entonces, ¿para qué he llegado ahí? Y luego vienen gente que ha trabajado en la campaña y te dicen, pero si te hemos apoyado en la campaña, ahora nos tienes que dar. Venga. Entonces, si tú no, primero no puedes repartir pegas, somos oposición, y si fuera oficialista, tampoco lo haría, ¿no es cierto? Hay una sociedad que exige del político esas horrorosas prácticas y muchos políticos que las usan para tratar de ganar un poco más de apoyo político. Entonces se vuelve un círculo vicioso, una noria detestable, en la que unos ofrecen lo que no pueden dar a cambio de apoyo político, y sociedad que espera del político un trabajo estable por los próximos 5 años si llegan al poder, y no se aproxima al partido o a la política porque crea en ese programa o en ese líder, ni mucho menos. Si es que consideramos que hay líderes, para mí es una secuencia de caudillos. El presidente Evo Morales es un muy buen estereotipo del caudillo de la historia republicana. Y muchos de los que llamamos líderes de la oposición me dirán que soy un hipócrita porque yo soy parte de esa oposición, aspiran a ser caudillos como líderes o como Evo Morales, pero en realidad no son líderes, ¿no? Pero eso es lo que el país tiene. Entonces me encanta pensar en que sería lo que queremos y hay que transformarlo. Pero ¿qué veo hoy? Y por eso creo que no avanzamos. Me parece muy preocupante darme a mí misma esa respuesta de hacia dónde vamos, y digo, pues parece que no nos habíamos movido mucho. Teníamos un sistema político al que tanto hemos criticado, que llegaban al poder para utilizar los recursos públicos para beneficio particular, del que llega al poder, de sus esbirros, sus acólitos y de sus parientes. Y de paso, de aquellos que les sirven, de los yuncus, de los que agachan la cabeza, de los amarrahuatos o chupatetillas, como les llamamos ahora, que habían siempre, ¿no ven? Y resulta que ahora vemos lo mismo. Antes habían menos mujeres, vienen las reformas, primero 30%, luego 50%. Ahora en la Asamblea Legislativa somos más de la mitad, 53% mujeres. El segundo país en el mundo con más mujeres en la Asamblea. ¿Saben? De acuerdo a una encuesta del año pasado, el 75% de esas mujeres que hemos llegado a la Asamblea igual es víctima de acoso político. Porque es un poco lo políticamente correcto dejar que lleguen, pero que lleguen y se sienten, no decidan. Que no se les ocurra usar sus 2 neuronas, como dicen que tenemos, ¿no? Entonces, hay muchas reformas que está bien que estén, y hay que continuar con las reformas. Pero esas reformas no alcanzan para modificar las prácticas, la cultura patriarcal que sigue estando muy vigente. Yo lamento decirlo, pero el país es testigo. Desde la semana pasada, un miembro de la bancada de UDEB, a la que yo pertenezco, decía que mejor nos suicidemos y nos tiremos de un quinto piso antes de abortar. La pregunta era, ¿y si nos tiramos antes de abortar, sería homicidio doble, suicidio-homicidio? Y a uno se ríe de la estupidez de la declaración. Es un miembro de mi bancada. Yo no puedo apoyarlo por ser de mi bancada, ¿no es cierto? Las prácticas patriarcales están en el oficialismo, pero también en la oposición. Cuando vemos el programa 2025 del oficialismo, uno mira los viejos programas desarrollistas que he estudiado desde que estaba en el colegio, de muchos gobiernos previos. Es lo mismo. Pero cuando miras los programas de la oposición, no son diferentes. Se sigue reproduciendo la misma matriz, la misma visión de desarrollo, la matriz productiva, el patriarcalismo, el pensar que la educación es fundamental, pero la educación les importa realmente muy poco en términos de una reforma estructural, o la salud, por ejemplo. Entonces, en resumen, yo veo que con discursos diferentes, los opositores no plantean una visión alternativa respecto de la que hoy está vigente, con un oficialismo que ha tenido la habilidad de controlar el lenguaje, los medios, 80% de los medios controlan, dice el presidente, y utilizar muy bien la propaganda. Entonces parece que hasta muchos opositores se han convencido de que para llegar y tener más apoyo hay que decir y hacer lo que el MAS hace. Y yo estoy en desacuerdo con lo que el MAS hace. La lista que Verónica plantea es mucho más larga si no la vemos como esos hechos más fuertes, significativos, sino como La agresión sistemática a los derechos humanos de cualquier boliviano cuando necesita resolver un juicio en un juzgado, cuando tiene que recurrir a la policía porque hay un caso de violencia intrafamiliar, o cuando tienes que defender tu... Mire, podemos poner muchos ejemplos, es decir, las agresiones desde el Estado hacia los derechos humanos y los derechos políticos y los derechos civiles de cada ciudadano es algo sistemático. Entonces, esto lleva a algunas reflexiones que tienen que ver para mí como politóloga con los límites que tiene la democracia en países de la región donde no ha habido una cultura democrática nunca. Se avanza, se empieza a constituir ciudadanía en algunos sectores, sí, evidentemente, pero no existe una cultura democrática en el país. Por ejemplo, he escuchado muchísimas veces a los compatriotas indígenas que dicen: nosotros sí tenemos democracia en el área, en las comunidades, la democracia aymara, la democracia andina, sí es una democracia. Y yo digo, si no hay derecho a la disidencia, si la decisión tiene que ser de unanimidad, para mí eso no es democrático, porque yo creo en el derecho a pensar diferente. Entonces, la democracia ahí también tiene límites. Si hablamos de cultura patriarcal, también la he visto pues entre los indígenas. En el caso que hoy me toca vivir en esa cámara, veo acoso político del Arturo Murillo a varias de nosotras, pero también he visto de nuestro diputado Luchipaya a su suplente, que es mujer. O sea, no hay diferencia ahí tampoco, ¿no es cierto? La democracia muestra sus límites cuando quieren volverla una democracia instrumental donde lo único que cuenta es ir a las urnas. Además, con un órgano electoral que no es independiente y un padrón que es una caja negra, diga lo que diga la OEA, porque no la podemos ver los ciudadanos, no hay acceso a la información pública. Entre paréntesis, la ley que hemos presentado el 16 de abril del año pasado, una ley de acceso a la información pública, y que ha estado dormida más de año y medio en algún cajón de esta Cámara, la han rechazado la semana pasada, ¿no? Igual que se rechazó la ley de regulación de propaganda gubernamental que presenté el año pasado. Pero muchas de estas prácticas las vemos desde los actores de los partidos anteriores. La democracia está tratando de volverse una democracia instrumental en la que solo vas, votas, eliges a quien sea y hasta luego ve a tu casa. Y eso no funciona, no hay calidad de la democracia en el país. No podemos pensar en una democracia real si sus principales mediadores, como son los partidos políticos, desde que empezamos el proceso democrático en el año 82, nunca han sido internamente partidos democráticos. No lo son. Y no estoy hablando de uno o del otro, del MAS o de Unidad Nacional, o del MIP, del Felipe Quispe, o del Partido Comunista. Estoy hablando de la forma partido. Son populares, son verticales, han sido manejadas generalmente por hombres mayores y blancos, es una realidad. Ahora, hay ciertos cambios, pero eso no hace a la democracia interna. No funcionan los tribunales de ética, están más preocupados por la campaña que por, en realidad, la gestión pública y la transformación o mejora de la vida de la comunidad a la que representan. Y a mí me preocupa que salen unos y los siguientes entran a hacer lo mismo, solo que con discurso diferente, y salen los unos y entran los otros y hacen lo mismo, solo que con un discurso diferente. En esta coyuntura yo no veo un cambio respecto a ese pasado. Me preocupa que la actual oposición llegue y haga lo mismo, porque parte de la oposición hoy lo hace. Las redes de corrupción, de complicidades, de encubrimientos que veo dentro de la política boliviana y que la critico y la censuro, por eso soy enemigo público dentro de la propia oposición, son una realidad compartida entre los de un lado y los del otro. Es como si los que llegan quieren llegar y aprovecharse de los recursos públicos y utilizar la propaganda para convencerte que son grandiosos y llegar y aprovecharse de los recursos públicos. ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa? ¿Por qué planta nuclear en Bolivia cuando en el mundo las están cerrando? ¿Por qué plantas o el centro energético con las termoeléctricas o las hidroeléctricas y el daño ambiental? Si no tenemos mercado, tampoco importa. Si seguimos explotando minas y contaminando los ríos, y tampoco el Estado se ocupa de mejorar tecnológicamente la explotación minera. Es decir, lo mismo que han hecho en el pasado, yo veo que se está haciendo ahora, solo que con mucha más plata, que ya se les está terminando. Entonces, es como si no hubiéramos avanzado, como si nos hubiéramos detenido en lo mismo con otras caras, con una rotación de élites que al principio pensábamos que era una rotación de élites donde entraban los indígenas, más abierta, más popular. Pero que en los hechos no es cierto, porque los decisores son 4 o 5 personas, todos hombres, y les puedo asegurar que el único indígena que así se autoidentifica es Evo Morales. ¿Sí? Sigue siendo una pequeña cúpula que toma decisiones, y no han sido ni son los movimientos sociales, como les llaman en el oficialismo, los que deciden lo que pasa en el país. Son una pequeña cúpula como era también en el pasado. Entonces yo hasta me disculpo por tener una visión tan negativa, pero hay que cambiar el sistema político y hay que transformar no solo que cambien las caras y las personas, sino aquí las mentalidades. Ese es el tema que yo digo que encuentro como única solución para avanzar a alguna parte. No es cambiar el gobierno. ¿Qué diferencia hace si el más se quedó se va, si los siguientes hacen lo mismo? Yo quiero que se vayan, yo soy de la oposición. Pero no puede ser solo por el fuera Evo, tiene que ser aprovechando la crisis política que tenemos hace más de 2 décadas en el país. Desde que empezó la democracia teníamos una crisis de mediación partidaria. Desde el año 89, en la alianza entre ADN y MIR, cuando se hizo gobernante al tercer partido político, inició la crisis del sistema político y hasta hoy no la superamos. Dicen que se ha superado la democracia pactada. No, señor, se la ha democratizado. Antes eran pactos solo entre partidos. El MAS hizo pacto con partidos, pero además con organizaciones políticas de la sociedad. Pero siguió la misma lógica de la democracia pactada, de cuoteo, de repartir ministerios. Lo sabe también la Fanny, el Ministerio del Agua era de la FEJUVE del Alto. Minería era de los cooperativistas, de los cocaleros de desarrollo rural, etc. Es decir, no hemos avanzado. Mi única, en este momento que uno se siente tan derrotista dentro de la política, de ver las cosas que deberían haberse cambiado con el MAS y que no se las cambió, y que deberían cambiarse con una oposición que por lo menos haga algo distinto adentro, y no veo eso distinto adentro, la única esperanza está dada en la sociedad, por supuesto que está dada en la sociedad, y con cierta preocupación porque ha crecido la clase media y en general las clases medias son bastante conformistas y no es que se mueven si no les afectan de manera directa sus intereses. Entonces, tengo la, digamos, la esperanza y el ojo puesto en que esa ciudadanía autoconvocada, que aparece un poco contaminada por algunos políticos de antes que quieren seguir apareciendo para seguir asegurar su lugar en las listas, o los partidos que quieren canalizarlas y demás, pero al margen de ellos hay mucha ciudadanía que está empezando a reaccionar frente a las características, el abuso, el autoritarismo, lo que le llaman paro, la democracia dictatorial que tiene este gobierno, y pues ahí habrá que apostar. Mientras tanto, María, yo no veo que estemos avanzando, lamento decirlo, parece que estuviéramos varados en el mismo lugar. Gracias. Gracias.